Juan Villoro, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Este programa es para la Red de Radios Comunitarias de México, producido desde Radio Tepoztlán. Uh-huh. Y bueno, esta red tiene una búsqueda de rescatar algunos de los asuntos culturales de este país, desde la música tradicional, cuestiones de cine, cuestiones de literatura. Y bueno, pues uno de los personajes que nos interesa muchísimo conocer y tener sus puntos de vista sobre algunos de estos temas, pues es obviamente Juan Villoro. Te agradezco muchísimo, Juan. Y antes de, bueno, como para empezar, me gustaría un poco platicar sobre ti, sobre de dónde viene Juan Villoro y por qué se interesa por los temas que se interesan, ¿no? Tanto como periodista, como ensayista, como dramaturgo, como novelista, ¿no? ¿Cómo es que llega Juan Villoro? ¿Cómo es que llegas a toda esta construcción, ¿no? ¿De dónde viene tu formación y cómo es que te has ido orientando hacia dónde estás ahora? Bueno, yo creo que los temas de un escritor en general son temas que tienen que ver con su medio ambiente, con su sociedad, y a mí me gusta mucho una idea de Borges que decía: no hay literaturas autónomas, o sea, no hay literatura al margen de tu realidad. Vivimos fatalmente en una circunstancia que nos permite leer ciertos libros, que nos pone en contacto con una lengua, y en cierta forma todas las obras tienen algo de colectivo. O sea, los escritores luego tenemos la tendencia caprichosa a pensar que a nosotros se nos ocurren las ideas, pero esas ideas en realidad son producto de algo que está en el medio ambiente, y quizá los escritores somos más bien pararrayos, catalizadores de esas ideas. Entonces, yo crecí, por ejemplo, en un momento post 1968, es decir, inmediatamente después del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, en la que habían sido reprimidos y nos habíamos dado cuenta los que éramos los hermanos menores de esa generación, y era un país donde se clamaba porque algo cambiara. Entonces yo considero que mi generación tenía algo como de cachorros de la transformación, cachorros del cambio, de buscar cosas diferentes. Al mismo tiempo, la década de los 60 era una época de transformaciones culturales muy importantes a través del rock y de la contracultura. Y cuando yo empecé a interesarme por leer, pues estaba en ese caldo de cultivo de que había que cambiar el mundo, y además había que cambiar también al individuo, había que cambiar la conciencia. Entonces era el momento en que, siguiendo el libro de Aldous Huxley, de Las Puertas de la Percepción, pues mucha gente buscó los paraísos artificiales de la droga, otras personas buscaron las comunas, otros la búsqueda de Oriente, nuevos mensajes en la India, y otros también la búsqueda intrahistórica aquí en México, las comunidades a las que se les había dado la espalda y que tenían algo muy importante que decir. Yo recuerdo el deslumbramiento que significó leer Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, en donde un antropólogo aparentemente de origen peruano, porque él borró un poco su biografía, venía a México a hablar con un indio yaqui que tenía una sabiduría extraordinaria. Entonces de pronto te dabas cuenta que los grandes mensajes podían estar en una parte soslayada de México. Entonces todo esto que estoy yo comentando tiene que ver con estímulos políticos, culturales, contraculturales, que pertenecían a mi época. Yo no inventé nada de eso y simplemente me adapté a esa circunstancia, y ahí fue donde traté de encontrar una manera de contar historias y de reaccionar a todos estos estímulos. Yo creo que el escritor es eso, es alguien que está surfeando en una ola, no genera la ola, sino que trata de seguir con esa corriente y encontrar su punto más alto para poder ver algo un poco más lejos, ¿no? Pero los escritores estamos hechos de lo que los demás nos han dado. Tú tienes ahí en un libro que ya un libro muy bonito, que es un poco autobiográfico, yo creo, es este de las palmeras de la brisa rápida, de la brisa rápida. Ahí platicas un poco que tú te identificas en ese momento más como periodista. Bueno, incluso dices, el escritor es un señor que anda con pantuflas y una cosa por el estilo, y el periodista se identifica más con la realidad. Y tienes toda una serie de disertaciones sobre el papel del periodista, del narrador y del cronista. Ahora, ¿cómo es que tú te definirías a ti mismo como en ese contexto? Sí. ¿Sigues siendo un periodista? ¿O cómo te defines? Cuando yo escribí Palmeras de la Brisa Rápida, Esto fue en 1989 y a mí me parecía muy pretencioso, si alguien me preguntaba mi ocupación, decir que yo era escritor, porque claro, uno piensa, pues los escritores han hecho grandes obras, novelas, etcétera, y yo apenas empezaba. En cambio, la actividad de periodista que desempeñaba también y que desempeño hasta la fecha, pues me parece mucho más cercana a la gente, me parece que es algo menos pretencioso, aunque en los grandes momentos los periodistas han podido hacer literatura bajo presión y tenemos ejemplos de libros maravillosos que han perdurado más allá de la circunstancia en la que fueron escritos, ¿no? Podemos leer de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que es una novela basada en un hecho real, pero una obra de ficción, y también podemos leer su Diario del Año de la Peste, que es un reportaje extraordinario que seguimos con la misma pasión con que seguimos las aventuras de su célebre náufrago. Entonces, yo creo que la relación con el periodismo es, pues, para mí más sana, más directa, y yo siempre he tratado de definirme más como un periodista. Claro, ya pasados los años y pues ya he escrito bastantes libros, novelas, obras de teatro, pues tampoco puedo negar que soy un escritor. Entonces, en ese momento, en Palmeras de la Brisa Rápida, como escritor en ciernes, yo sí quería dejar muy claro que no me sentía, pues, un escritor consumado, sino alguien que ejercía más bien el periodismo, y ese es un libro de crónicas. Igual, siendo esta una entrevista para radio, y tomando en cuenta que tú te interesaste en algún momento, y no dudo que hasta la fecha, por el radio, en aquel célebre programa Lado Oscuro de la Luna, y bueno, en algunos otros momentos, creo que has hecho algunos otros trabajos para radio. Sí. Hace unos días estaba leyendo una entrevista que te hizo una revista que se llama El Otro, Alejandro Cárdenas, y ahí decías una cosa que no estabas hablando de eso, estabas hablando de otro tema, pero haces una referencia al radio, a la radio, y haces una referencia como si la radio ya no fuera un instrumento, digamos, de comunicación tan sólido. ¿Qué piensas ahora del tema de la radio a la luz de fenómenos tan importantes como, por ejemplo, todo lo que ocurrió, pienso yo, con Carmen Aristegui, con todo cuando estuvo en MBC, que era masivo, ¿no? Millones de gente escuchándola como un fenómeno radiofónico, y ahora, por ejemplo, con todos los cambios en la demanda de acceso a la información, del acceso a los medios de comunicación, ¿no? Tienes 50 radios comunitarias demandando y haciendo. ¿Qué piensas en este momento de la radio como una opción de comunicación y de periodismo, de comunicación? Yo empecé escribiendo textos para la radio. Mi primer trabajo formal era escribir guiones para este programa que recordabas y que me da mucho gusto que lo hagas, El Lado Oscuro de la Luna. Empecé en 1977. Yo tenía 21 años, de modo que estaba haciendo mis pininos como autor, y la radio fue una gran enseñanza, porque en la radio tú no tienes oportunidad de releer. Si algo suena un poco raro, nadie puede decir, ay, a ver un momentito, quiero regresar a la página y fijarme y ir al diccionario y ver si puedo entender lo que está diciendo este autor. ¿Eso se entiende o no se entiende? La obligación de claridad y de crear realmente un mundo a partir de las palabras que estás utilizando en ese momento es algo muy decisivo. Yo creo que es una de las formas más urgentes de la comunicación, la radio, porque la gente, si no se engancha con lo que estás diciendo, pues de inmediato cambia de sintonía. Escribir para la radio fue muy importante para mí, entre otras cosas porque el locutor de ese programa, Emilio Ebergengi, que ya murió, era un extraordinario rapsoda, para usar la frase con que se describía a Homero y a otros grandes contadores de historias del mundo clásico. Entonces él tenía una voz maravillosa que seducía al auditorio y que además mejoraba los textos, pero había que escribir en función de esa voz. Entonces, para mí fue muy importante como ejercicio poder pensar no solamente en lo que yo quería decir, sino en cómo ese texto iba a ser leído por Emilio Ebergengi. Es decir, tratar de que el texto estuviera a la altura de esa voz maravillosa que él tenía, con sus entonaciones, con la naturalidad muy trabajada, lo cual es una contradicción, pero esas son las grandes voces de la radio, que tú sientes que es espontáneo, pero al mismo tiempo el locutor no se equivoca, te está guiando. Entonces es una espontaneidad controlada y eso es muy interesante. Entonces escribir de esa manera me pareció que era una gran enseñanza. Seguí escribiendo para la radio en distintos programas y medios, nunca de manera tan consistente como lo hice en El Lado Oscuro de la Luna, que fueron 4 años muy importantes para mí, del 77 al 81. Y posteriormente, pues la radio ha experimentado muchos cambios, ¿no? Yo creo que evidentemente la radio ha perdido una centralidad que tuvo durante mucho tiempo, especialmente en el mundo rural, en donde no siempre se podía ver la televisión y donde la radio servía para crear comunidad, para que la gente oyera el parte diario que tenía que ver con el clima, que tenía que ver con noticias locales, que si se habían perdido unas ovejas en tal lugar, que si iba a haber un chubasco. Todas estas noticias que se recibían por la radio iban aparejadas a otras que también llegaban a través de este medio que tenía que ver con las noticias, discusiones, etcétera. Yo creo que la radio fue forjadora de identidad en los países de América Latina y también en lugares como Estados Unidos. Y ahora en la elección de Donald Trump, en donde triunfó la información que ya no se recibe por este medio, sino que se recibe básicamente a través de Twitter, a través de redes sociales, Facebook, etcétera, pues triunfó la llamada posverdad, ¿no? Que fue la palabra que escogió el diccionario Oxford para definir la voz más importante del 2016, posverdad. Esta distorsión de lo real se puede generar en lugares que no tienen ningún tipo de filtro, ningún tipo de credibilidad más que la de la persona que emite estas noticias. Entonces, la radio hoy en día ha pulverizado su difusión. Por un lado, esto es muy importante y muy benéfico, porque hay muchas radios. Hoy en día no se necesita una estación de radio como las de antes para que alguien pueda transmitir, se puede hacer radio por internet, ¿no? Hay incluso grandes figuras de la radio mundial que han migrado a internet, abandonando estudios importantes. Entonces, eso pues ha sido un cambio significativo, pero al mismo tiempo, en la medida en que hay una oferta variadísima, la centralidad que podían tener ciertos programas se ha perdido. La importancia que podía tener una determinada estación pues ya no es la misma de antes. Entonces, todo esto ha cambiado. Yo creo que estamos en un mundo plástico, distinto, en transformación permanente que apenas estamos aprendiendo a descifrar. Me parece muy bueno que pueda haber tantas opciones de la radio, pero también yo echo en falta que haya, las comunidades más nutridas que se podían generar antes. Bueno, eso es una mención que yo quisiera ya prácticamente empezar a hablar pues de uno de los temas que es el motivo de esta entrevista, que tiene que ver con esta publicación del libro, de tu libro, el reciente libro, que es la conferencia inaugural de la cátedra Carlos Monsiváis. Pero quisiera antes de eso hacerte una pregunta sobre lo que estás diciendo de todo este término de la posverdad y lo que está pasando con el periodismo actualmente, en donde, bueno, los medios de comunicación o los grandes periódicos pues ya no son de periodistas, sino de empresarios en muchos casos, y en donde efectivamente la gran mayoría de la gente se está enterando con un video que mide menos de un minuto en el Facebook, y esa es la fuente de información de la inmensa mayoría. Sin embargo, tienes otra tendencia en el periodismo, que me gustaría que comentaras, donde los periodistas están organizándose de manera independiente, pero los periodistas también han abandonado a los medios de comunicación, así como los medios de comunicación los han abandonado a ellos. Entonces tienes redes, por ejemplo, el Pie de Página, el Animal Político, las mismas redes que están en torno a Carmen Aristegui, Conectas, una serie de redes de periodistas que están haciendo un periodismo de investigación también vinculado, por ejemplo, con los dateros, que están generando como otra forma de hacer periodismo. Sí. ¿Piensas que eso, qué futuro le ves a eso como tendencia? Yo creo que tenemos, sí. Yo creo que tenemos un gran desafío, que es tratar de transparentar y darle importancia a la forma en que se genera el periodismo. Es decir, mucha gente está acostumbrada a recibir noticias de la plataforma que les llegue, pero hoy en día, como tú muy bien sugerías en lo que estabas comentando, el periodismo como modelo de negocios prácticamente es obsoleto. Es decir, resulta casi imposible que una persona haga dinero con un periódico. Durante mucho tiempo esto fue posible en todos los países del mundo y el negocio de muchos empresarios era el periódico y nada más que el periódico. Hoy en día, como la gente acude a Internet, donde toda la información es gratuita y los anunciantes están retirando de los medios impresos, lo mismo que muchos lectores, pues es casi imposible que un periódico viva solo de lo que hace como periódico. Entonces, los que están destinados a sobrevivir en general son aquellos que pertenecen a consorcios corporativos. Es algo gravísimo porque estamos dejando la información en manos de intereses comerciales. Estamos dejando la información en manos de gente que utiliza el periódico como su gasto de publicidad y se sirve de las páginas informativas para tener tráfico de influencias. Si este conglomerado tiene hospitales, pues entonces entrevistan al secretario de salud para congraciarse con él, etcétera. Y con esto se pierde lo más importante de la información, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, la verdad está en manos de mercaderes. Ese es el hecho. Pero no hemos sabido potenciar aquellos medios que todavía son independientes, porque existen medios independientes que solo viven de sí mismos, como la revista Proceso, el periódico La Jornada, el periódico Reforma, etcétera. O sea, hay el Río 12 en Sinaloa, Zeta en Tijuana. O sea, hay espacios que solamente son productos periodísticos y no tienen otro compromiso que informar. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero ese es su cometido. Y eso está en extinción y de alguna manera a la gente no le interesa tanto cómo se genera la información. Y ahí hay un cortocircuito, no hemos sabido establecer la relevancia de que la información sea independiente y no sea una información que llega tamizada por los muchos intereses comerciales de un grupo empresarial. Decía Manuel Vázquez Montalbán, que fue un gran escritor y periodista español, la primera lección que debe saber un periodista es quién es el dueño de su periódico. Porque ahí están los intereses, ahí están los puntos que puede tocar y los que no puede tocar. Y eso es lo que nosotros ahorita deberíamos transparentar. Ahora bien, dicho esto, también tú señalabas algo importante. Se están creando colectivos que no necesariamente pasan por plataformas establecidas, sino que son grupos de profesionales. Por ejemplo, los periodistas de a pie, ¿no? Donde hay periodistas como, no sé, por mencionar a algunos, Marcela Turati, que escribió sobre las víctimas del narcotráfico, un libro maravilloso que se llama Fuego Cruzado, John Gibler, que acaba de escribir un libro coral extraordinario sobre Ayotzinapa, Daniela Rea, Nadie les pidió perdón, es el título de la reunión de sus crónicas. Entonces, este tipo de periodistas están trabajando en red, están trabajando en blogs, en otro tipo de plataformas que no necesariamente pasan por los medios establecidos. Lo cual nos lleva a una situación curiosa, que es la siguiente. El periodismo como negocio está en riesgo. El periodista no depone su vocación. Lo que es muy difícil hoy en día es que un periodista verdaderamente digno de su nombre sea contratado de tiempo completo para que haga periodismo de investigación y ponga en riesgo a las muchas personas que son responsables de la realidad terrible que pasamos en México. Entonces se está dando un gran periodismo de emergencia, pero subsidiado por los propios periodistas. Es el periodismo que ellos hacen o en sus horas libres o dedicándole mucho tiempo, pero sin el apoyo que antes podían tener de los periódicos. Es decir, que el manejo de la verdad está más en manos de estos periodistas independientes que se conciben a sí mismos como amateurs, es decir, ellos no tienen recursos para hacer esto y a la larga, pues a lo mejor alguno de estos libros les puede dar algunos ingresos, pero es una situación complicada. Yo recuerdo, para tranquilizarme, a un grandísimo maestro del periodismo que fue Richard Kapuscinski, que él trabajó para una agencia de prensa comunista en Polonia, en donde él tenía muy poco espacio, muchas obligaciones diarias y había una carga ideológica muy fuerte para lo que tenía que escribir. Y nada de esos trabajos lo convirtieron en el maravilloso periodista del siglo XX que fue él. Lo que hizo que trascendiera a Richard Kapuscinski como periodista fueron las asignaciones que se dio a sí mismo. Los libros que escribió por fuera, por la libre, muchas veces décadas después de haber estado en África o en la Unión Soviética, y esos maravillosos libros, Ébano, Imperio, La Guerra del Fútbol, son donde él dio sus propias noticias. Entonces yo creo que estamos en una situación semejante. El periodista vive de algo, trabaja en un periódico que no necesariamente es el mejor, pero lo más significativo que va a decir, lo va a decir en blogs, lo va a decir por la libre. Bueno, pues eso me parece a mí un tema ahorita apasionante, pero el motivo original por el que pedimos esta entrevista, y te agradezco muchísimo que nos hayas recibido, es tuve la oportunidad de leer esta conferencia que diste durante esta apertura de la cátedra Carlos Monsiváis, y bueno, tengo el libro aquí en mi poder y me parece pues fue un libro muy interesante, un momento muy interesante. Te quisiera preguntar pues un poco cuál es tu relación desde tu profesión como escritor, como periodista, como novelista, con el trabajo de Carlos Monsiváis, y cómo es que él de alguna manera constituye pues un referente, una influencia o un maestro, o hasta qué punto hay una distancia. Hay una parte que a mí me llama la atención cuando tú hablas desde el origen de tu, digamos, cuando nosotros, porque somos de la misma generación, llegamos, las cosas ya están ahí, ya está el movimiento del 68, ya están los estudiantes en la cárcel, ya está, pues prácticamente nos toca estar en Avándaro como prácticamente niños, adolescentes, ¿no? Y entonces llegamos en ese momento. Y en ese momento yo creo que hay un momento de definición muy importante en donde hay una negación desde la obra de Carlos Monsiváis, de ese momento. Él está peleado con ese momento. O sea, él viene del 68 con toda una convicción, una profundidad, pero cuando escribe sobre La Onda, cuando escribe sobre Avándaro, cuando escribe sobre La Encuerada, lo hace con una especie como de enojo, de desprecio y de no sé qué. Y entonces, ¿cómo es que viniendo de ese momento que tú mismo acabas de describir, él se convierte en un referente tan importante? Sí. Cuando él realmente, yo siento que en ese momento no llega, digamos, ahí se queda, no se integra, lo ve desde afuera, Y lo niegan. No sé si me podías hacer un comentario. Bueno, la pregunta es riquísima porque obliga casi a dar una conferencia sobre Carlos Monsiváis. Para mí fue un honor que me invitaran a inaugurar esta cátedra que lleva su nombre. Y me parece que una de las características de Monsiváis es, entre otras cosas, que él prácticamente inventó un género literario, porque todo mundo lo llamaba cronista, en el sentido de que ese fue el género que más cultivó, pero era un cronista muy particular, porque no era un reportero, no era alguien que se ciñera mucho a los hechos, sino que hacía crónicas muy comentadas, muy editorializadas. O sea, estabas leyendo la opinión de Monsiváis, incluso él acudía a muchas voces, no sabemos si verdaderamente entrevistaba personas o las reproducía con ese talento mimético que él tenía para las imitaciones, pero creaba un coro que iba aportando ideas a lo que él decía. La realidad ocurre siempre dos veces, en el mundo de los hechos y en los comentarios de la gente. O sea, tú llegas a un suceso y el suceso es importante por lo que pasó, pero también por lo que la gente sintió, por lo que vio, por lo que creyó haber visto, por las supersticiones que ahí cristalizan, por todo lo que rodea imaginariamente el suceso. Y él era un maestro en hacer estas crónicas editorializadas y yo traté pues de rendir tributo a eso. Por otra parte, la curiosidad de Monsiváis pues era omnívora, él le interesaban muchísimos temas y fue una persona muy erudita en casi todos ellos. También se postuló como árbitro del gusto, lo cual es muy interesante porque era un intercesor entre la cultura popular y la alta cultura, y él le dio, digamos, carta de credibilidad a manifestaciones que sin él hubieran sido vistas como del populacho. Eso fue muy importante. Pero todo árbitro ejerce autoridad y Monsiváis admiraba y amaba ser una figura de autoridad. Alguien que consultabas y te podía responder como el oráculo de Delfos, ¿verdad? Y de manera siempre incontrovertible. Entonces, yo tuve la enorme suerte de tratarlo, de beneficiarme de su amistad, pero ciertamente él era una persona que le gustaba decidir qué valía la pena, qué no valía la pena. Y como fue alguien que se dedicó a tantas cosas, siempre con una postura, digámoslo así, de apertura y progresista en términos generales, de pronto pues abordaba algún tema en donde podía haber discrepancias con él. A mí me pareció muy importante que si se inauguraba una cátedra sobre Carlos Monsiváis, fuera una cátedra abierta a la crítica, porque evidentemente no se puede hacer la invitación elogiosa a leer un autor que toda su vida fue crítico de los demás sin ejercer también la crítica en él mismo. Y tú has mencionado un tema central, que es la incapacidad de Monsiváis de entender a la contracultura. Él alguna vez dijo, en términos pues un poco peyorativos, que con la generación de Avándaro había nacido la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Es decir, que eran personas colonizadas mentalmente. Y al estudiar el fenómeno de la contracultura, fue dogmáticamente marxista y dijo, estos jóvenes quieren cambiar el mundo pensando que todo se cambia con canciones, con pacheques y con buena vibra. Y todo eso pertenece a la superestructura de la sociedad. Y lo que hay que cambiar es la estructura, la lucha de clases. Hay que ir a la base. Entonces, todo lo que está ocurriendo aquí pues es exclusivamente una fantasía, son como fuegos artificiales que no tienen mayor trascendencia. Esto lo hizo extensivo a la crítica que él sostuvo contra la llamada generación de la onda. Un escritor que a mí me parece extraordinario, José Agustín, fue siempre rechazado por Carlos Monsiváis y al final de su vida, en varias conversaciones que tuve con él, Monsiváis me llegó a decir, me equivoqué al juzgar de perfil y al juzgar Se está haciendo tarde, Final en Laguna. Son novelas espléndidas, pero en aquel momento no supe entenderlas y claro, lo que le podíamos decir sus lectores y admiradores era muy importante que tú las apreciaras porque tú eras el intercesor entre distintas culturas. Tú eras el árbitro que podía darle carta de legitimidad a ciertas expresiones contraculturales y no lo hiciste. No sé si él también sintió cierta competencia de la generación de la onda que de alguna manera estaba pedaleando la bicicleta de Monsiváis. Monsiváis era el primero en hablar de la salsa, escribía sobre Bola de Nieve cuando nadie escribía de música latina en México, escribía de cómics, de la televisión, de todos estos temas, y de pronto salen estos escritores de la onda con José Agustín a la cabeza y a lo mejor sintió que le quitaban el Parménides García Saldaña, el primer Gustavo Sainz, el primer Juan Tovar, porque ellos luego cambiaron de estética, pero era una generación fuerte. Roberto Páramo, un escritor que no escribió muchos libros, pero escribió algunos muy importantes, Federico Arana, había toda una serie de escritores significativos. Y ahí yo creo que a él, le faltó apertura, tolerancia, quizá porosidad para asimilar a estos autores. Y yo, pues, es alguna de las cosas que le reprocho a Monsiváis, pero también eso es muy estimulante. O sea, tener una figura como Carlos Monsiváis con la que se puede no solamente, digámoslo así, entrar de su mano a tantos temas, sino también discrepar en algunos de ellos, yo creo que forma parte de la escuela que él nos legó. No le gustaba que lo contradijéramos en la vida real, pero nos enseñó a hacerlo. Y en la parte, digamos, de una de las preguntas que yo te había formulado desde que acordamos esta entrevista, es cuál es la contribución de Carlos Monsiváis a la cultura tradicional, la cultura popular mexicana. ¿Cómo es que él, siendo, digamos, desde sus letras, desde su posición como este árbitro, ¿no?, dentro de esta estructura que fue pues, interesantemente catalogada como la mafia, en la que él jugaba un papel ahí central, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es su contribución en términos del rescate, en términos de la... Pues, ¿cuál es la contribución que hace Carlos Monsiváis a la cultura popular, a la cultura tradicional mexicana? Sí, Carlos Monsiváis pertenecía a la cultura hegemónica mexicana. la famosa mafia. Hay una novela de Luis Guillermo Piazza que habla de todo esto. Y Fernando Benítez, que era el gran líder de los suplementos culturales, entonces pues era el gran capo de esa mafia. Y Carlos Monsiváis, pues un escritor pues muy cercano a Alfonso Reyes, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, aunque muchos años después tuvo una polémica con él. Entonces pertenece claramente a esta cultura hegemónica. Incluso él reprende al joven Jorge Ibargüengoitia cuando se atreve Ibargüengoitia a decir que Alfonso Reyes es un dramaturgo aburrido, lo cual creo que es absolutamente cierto. La crítica que le hacía Ibargüengoitia a Alfonso Reyes era muy certera, y Monsiváis le dice, pero ¿cómo te atreves a meterte con esta figura nacional? Y es tan fuerte la réplica de Monsiváis que Jorge Ibargüengoitia deja de escribir críticas literarias, lo jubila en ese campo Carlos Monsiváis. Entonces Carlos Monsiváis pertenece a esta cultura hegemónica y al mismo tiempo dentro de ella empieza a abrir ventanas muy interesantes hacia otras zonas de la cultura popular, el cómic, la crítica de la televisión, porque tiene una columna que se llama La Caja Idiota. Obviamente no le parece la maravilla a la televisión, pero la lee, la estudia y empieza a hacer toda esta revisión de los textos secundarios de la cultura mexicana, su famosa columna Por mi madre Bohemios, en donde él lee las cosas que nadie más se interesa en leer, desde una hoja parroquial que se publica en Morelia, ¿no? Hasta los discursos de el presidente del PRI, cosas por el estilo. Entonces él trata de buscar en estos discursos lo ridículo, lo absurdo, y trata de ser un testigo de la cultura de su tiempo de la manera más amplia posible. Entonces, perteneciendo pues a esta cultura hegemónica, abre ventanas, que son ventanas de cambio, que son ventanas de transformación, y yo creo que él es una figura intermedia, es una figura que de alguna manera preconiza y busca cosas diferentes, pero no rompe del todo, ¿no? Con la cultura a la que pertenece. También muy, muy asentado en su gran gusto por la tradición mexicana, la poesía. A los 28 años hace la mejor antología de poesía mexicana del siglo XX, tiene una erudición extraordinaria. Entonces yo creo que en esa tensión entre pertenecer a la tradición y romper con ella, se juegan las cartas más interesantes de Monsiváis. Por ejemplo, uno de sus libros menos leídos y más singulares es el de Nuevo Catecismo para Indios Remisos, que tiene que ver con esto, porque es un libro muy tradicional, es el libro de un gran lector de la Biblia. Él pertenece a la comunidad protestante, lee la Biblia y la conoce de memoria, y decide hacer un libro de fábulas inspiradas en la Biblia, que son fábulas heterodoxas, pero no tanto, como es Monsiváis, porque uno los puede leer como que es una celebración de esa misma cultura cristiana de la que él abrevó, ¿no? Entonces, y que tienen un estilo muy pulido, es un trabajo estilístico realmente extraordinario el que logra ahí. Entonces, yo creo que ahí hay esa ambivalencia en Monsiváis que lo mantuvo, yo creo que una de las voces más inquietantes, más interesantes de la cultura mexicana. Entonces, claro, muchos de nosotros hubiéramos querido que se radicalizara en un sentido, otros hubieran querido que se radicalizara en otro sentido, otros hubieran querido, por el contrario, que se mantuviera como una figura erudita, conservadora. En fin, yo creo, pero de todas estas contradicciones está hecho, yo creo que una persona que es un espejo muy claro de lo que fue el muy rico y muy contradictorio siglo mexicano, sobre todo en su segunda mitad, me refiero por supuesto al siglo XX, la segunda mitad su testigo ejemplar fue Monsiváis. Nos queda muy poco tiempo, quisiera hacerte dos preguntas y para que tú nos tomes el tiempo que consideres. Una todavía sobre el tema del género Monsiváis, me gustaría que resumieras cuáles son los rasgos más sobresalientes de este género. Y por último te voy a preguntar, te voy a pedir algo, pero que no tiene nada que ver, y es en el contexto de la muerte de nuestro querido Ríos, que es un colaborador de Radio Tepoztlán, me gustaría pedirte un comentario sobre Ríos. Eso sería, digamos, me gustaría preguntarte muchísimas cosas, pero evidentemente no tenemos ahora el tiempo, pero me gustaría que nos quedáramos con esas dos. Bueno, sobre el género Monsiváis podemos decir muchas cosas. Una de ellas es la inmensa variedad de saberes y de conocimientos que se ponen en juego. Monsiváis tenía una voracidad de lectura y podía leer un texto científico y luego leer un cómic y luego lanzarse un libro de mitología griega y posteriormente escribir algo sobre un ensayista clásico de la politología. Esta mezcla de referencias está muy presente en sus textos y los define de manera muy importante. Otro sesgo decisivo es el sentido del humor, la ironía. En el prólogo a su antología de la poesía mexicana del siglo XX, cuando él tiene 28 años, dice que la gran asignatura pendiente de la poesía mexicana es el sentido del humor, porque la cultura popular mexicana está inmersa en el humor, pero la literatura suele ser muy solemne. Y él incluye ahí a la poesía, a pesar de que hay ejemplos como Carlos Pellicer o Salvador Novo, que son autores llenos de ironía, pero se trata de excepciones. Y él ejerce el humor de una manera extraordinaria en sus crónicas, ¿no? Especialmente en estos subtítulos que él pone, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la muerte de la onda, ¿no? Y uno de estos subtítulos es la Cuatlique, pues ya no habla porque está pasadísima, ¿no? Entonces, ver las piedras que desde hace mucho tiempo no nos dicen profecías, como piedras totalmente pachecas, pues es un golpe de humor muy típico de Monsiváis, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que ese sentido de la paradoja, de la puntada que tiene él, es extraordinario. Los juegos de palabras que establece, todo eso. Luego, por otra parte, el hecho de entender la realidad como algo que se está comentando en tiempo real. O sea, esta idea de que no solamente nos va a dar lo que pasó, sino el comentario al respecto. Pienso en uno de sus textos más emblemáticos, la crónica sobre la manifestación del silencio en el 68, en donde él es el cronista, se narra a sí mismo en tercera persona, siguiendo el ejemplo de uno de sus ídolos, Norman Mailer, que en su libro Los Ejércitos de la Noche había escrito toda la crónica de la protesta contra la guerra de Vietnam poniéndose en tercera persona. Él también se pone ahí como si fuera otro, como si fuera un personaje, y al final de la crónica no puede más y dice: tengo que participar. Enciende un periódico que es su objeto de trabajo, ¿no? La prensa, y lo convierte en una antorcha. Entonces él se incorpora a la lucha incendiando su objeto de trabajo y dejando a un lado la objetividad. Entonces este diálogo, esta tensión entre lo que ocurre y lo que yo pienso, y de pronto yo lo siento mucho, dejo de ser objetivo y participo como un actor. Fue algo que tuve la suerte de platicar con él, por ejemplo, cuando el 2006 él estaba muy conmovido por los agravios que estaba sufriendo López Obrador y lo injusto de esa campaña, y en un momento dado algunos amigos le dijimos: Carlos, ya no estás actuando como un cronista, estás actuando como un proselitista absolutamente convertido a una causa. Y dijo: pues hay momentos en que uno tiene que tomar partido. Y ese es el momento en que él, en la crónica del 68, quema la antorcha y dice: participo, dejo de estar al margen. Entonces, ahí hay una tensión muy especial en su literatura. Bueno, respecto a Eduardo del Río Ríos, pues yo creo que fue la gran universidad de mi generación. Escribió decenas de libros, nos enseñó lo que era el vegetarianismo, nos enseñó lo que era la China de Mao, nos enseñó a leer a Marx de muchas maneras. Fue un reinventor de la historieta mexicana, ¿no? Con los supermachos, yo creo que él logra una de las mejores historietas mexicanas. Germán Butze había escrito Los Supersabios y esperó Ríos el momento de tener a unos héroes pues totalmente a contrapelo, que son los que él pudo crear, figuras como Calzóncin, que realmente es emblemático de la realidad mexicana. No era un gran dibujante en un sentido del virtuosismo, como podría serlo, por ejemplo, Rogelio Naranjo, o de manera muy distinta Magú, que pinta figuras que parecerían monstruos y son idénticos a los personajes que retrata sin dejar de ser monstruos. Él era muy fino en su trazo, decía que lo autorizaron dos grandes ejemplos: Saúl Steinberg, el gran crítico y caricaturista de la revista New Yorker, que con unas cuantas líneas creaba una realidad, y Abel Quesada en México, que no era un gran caricaturista desde el punto de vista formal, pero que lograba emblemáticamente crear ciertos tipos inolvidables, como Gastón Billetes, por ejemplo, con su diamante en la nariz. Y también comparte con Abel Quesada el cartón narrativo, o sea, el hacer un dibujo, pero que va acompañado de una larga historia. Entonces, Rius era un gran narrador, con un sentido del humor muy profundo. Dicen que las mejores bromas se cuentan en los velorios, y quizá no sea casual que él trabajó alguna vez en la funeraria Galloso como recepcionista. Contestaba el teléfono, pero pues ahí aprendió que lo mejor de los muertos era reírse de ellos, y yo creo que se rió de todo mundo con esta certeza de que el que ríe al último ríe mejor. Fue un hombre valiente, en ocasiones recibió amenazas, supo sobreponerse a ellas, y pues fue una persona que creo que cambió nuestra cultura, nos enseñó a leer, y nos va a hacer mucha falta, ¿no? Poca gente logró, desde el dibujo, desde la historieta, reunir tal dosis de sabiduría. Fui jurado de un premio que se le dio aquí en la Ciudad de México, que es un premio por trayectoria de caricaturista. Hay premios de periodismo al caricaturista del año, pero no había un premio de trayectoria. Y fue extraordinario llegar a esa sesión en la que todos nos vimos a los ojos y dijimos que solo hay uno. O sea, realmente la trayectoria de Eduardo del Río era insuperable, ¿no? Era alguien que con su sola presencia pues había encarnado lo que significa ser un caricaturista. Él era la caricatura, y evidentemente hay muchos seguidores de él, tiene muchos discípulos, pero pues Rius solamente hubo uno. ¿Un mensaje para el auditorio de Radio Tepoztlán? No, pues nada más un saludo, que sigan en estas frecuencias en donde pues la libertad de pensamiento es todavía posible, y qué bueno que existe este espacio que es un oasis de la información en México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vilo.